aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Se extiende un virus, pero ese virus no es ningún coronavirus, no es ningún virus letal que vaya a matarnos, que vaya a exterminar a media humanidad. El virus es el miedo, el virus es el terror que los globalistas, a través de sus medios de comunicación y de sus médicos a sueldo, no paran de promover. Pensábamos que durante el verano parecía, y había disidentes que incluso creían que esto ya no daba más de sí, que ya estaban preparando la siguiente falsa bandera del timo del cambio climático, pero qué equivocados, que estábamos, ya que con los primeros fríos no han perdido la ocasión de volver otra vez a propagar su propaganda del terror. Empezaron en Europa del Este y de ahí saltaron a Austria después de que el hijo de George Soros, Alexander Soros, se dejara caer por allí. Desde entonces, en apenas un par de semanas, nuevamente el terror continuo, el terror absoluto, el terror que no permite a la gente pensar con claridad, que le lleva a un estado de pánico en el que están dispuestos a ceder todas sus libertades a esta dictadura sanitaria globalista, que es la que está imponiendo esta falsa pandemia, y con ella aprovechar la excusa de imponer su nuevo orden mundial, su dictadura mundial, de esta propaganda del terror que está volviendo con más intensidad que nunca. Vamos a hablar en el debate de esta semana con nuestros invitados, empezando por Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, pues muy bien, aquí una tarde más con todos vosotros, dispuestos a hablar de esta pandemia que quieren utilizar para acabar con nosotros. Vamos a ver qué es lo que dejamos en claro hoy. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y el invitado de esta semana es Dark Celtic. ¿Cómo estás hoy? Hola, todo bien, la verdad, a nivel personal. Y nada, un saludo a la audiencia, a Vicente, y otro para ti. Bueno, vamos a ver qué nos trae esta semana. Pues bueno, Dark, si quieres empezamos por ti mismo. Eres el invitado de esta semana. Y como decía antes, parecía que las cosas se medio arreglaban, que volvían a su cauce, pero nada más lejos de la realidad. Con ese foco de Austria, donde también están diciendo muchas mentiras. En Austria, en este momento, ese supuesto confinamiento total no está teniendo lugar, pero también es verdad que van abriendo su ventana de Overton y ya la gente en Austria casi está contenta de que solo, entre comillas, les prohíban entrar en bares, en restaurantes, en gimnasios, en museos y en comercios si no tienen esa marca de la bestia, ese pasaporte COVID, ese pasaporte verde que tanto que nos decían que era ilegal, que no lo pondrán, que el convenio de Núremberg no lo permitirá, los derechos humanos, pues no lo sé. Ya veremos cómo terminan las cosas, Dark, pero de momento ya tenemos este maldito pasaporte verde extendiéndose sin parar y ya veremos qué nos tienen preparados las próximas semanas. ¿Qué opinas de estas últimas noticias, Dark, sobre esta maldita pandemia que no termina? Me vais a permitir anotar que yo dudo bastante las noticias que vienen de fuera. He visto vídeos de españoles que viven en Austria y dicen que, bueno, que hay más mentira que verdad en todo esto. De gente que está en Viena y en otras ciudades importantes, y realmente hasta el día de hoy no se ha pedido nada de esto, del pasaporte. También dicen que es mentira lo de que van a imponer la vacunación obligatoria. Entonces, todo lo que venga de fuera, todas las noticias que vengan de fuera a nuestro país, hay que cogerlas con pinzas, realmente. También he hablado yo con gente del Este y lo del COVID lleva ya, por no decir un año, ya fuera de las noticias, en la calle, o sea, la gente va totalmente normal por la calle. He visto vídeos de gente que vive en Rusia, por ejemplo, y allí ya se hace vida totalmente normal. Prácticamente nadie se ha metido a la medicación. La gente va a los centros comerciales sin mascarilla, hace vida totalmente normal. Y parece ser que es en la parte oeste de Europa donde seguimos aquí con todo, con toda la pandemia. Simplemente la gente puede ver vídeos en internet de personas en la calle, poniendo ciudades en Europa del Este. Yo lo he hecho y la verdad es que parece que la vida es totalmente normal. La gente entra a los sitios, no piden nada. Entonces, ya digo, cuidado con lo que vemos en las noticias acerca de terceros países. También he hablado con latinoamericanos y sí parece ser que allí la cosa está bastante fea. Se están poniendo bastante estrictos con todo esto. Yo creo, sinceramente, que les queda poco de esto ya, porque me vais a permitir que sea optimista por una vez. Creo que hay bastante gente que ya sí que está empezando a despertar. Hay gente que hace unos meses era, digamos, estaba del lado borrego, pero al 100%, y ya está empezando a oler aquí a chamusquina. Lo veo en los clientes que tengo en mi trabajo, lo veo con la gente que me rodea, que sí que ya por fin, ya era hora, hay mucha gente que está empezando a despertar poco a poco. Y yo creo que ellos lo saben. Entonces están apretando las tuercas. No nos dejemos llevar por el miedo. No nos pueden obligar, incluso con la ley actual no nos pueden obligar. Así que, de momento, no dejarnos llevar por el miedo, que es lo que quieren para que ya los últimos que faltan nos vayamos a meter la medicación. Entonces, tranquilidad de momento, y si ya de verdad, pues en un futuro terminan de apretar la tuerca, pues habrá que ver lo que hacemos. Pero de momento solo quieren acojonar al personal. Es lo que están buscando con estas noticias, inventándose nuevas variantes y todo esto. Entonces, de momento, calma y la gente, pues sí que parece que yo, por lo menos lo que observo a mi alrededor, sí que parece que ya la gente está ya cansada, aburrida de esto, quieren volver a hacer vida normal. Y bueno, vamos a ver qué acontece en las próximas semanas. Ya veremos, ojalá tengas razón. Yo a lo mejor no soy tan optimista como tú. Sí que es cierto que se nota un cansancio en cierta parte de la población, pero en otra, Vicente, en esta que se ha pinchado, en la que se ha vacunado, que seguramente también están exagerando el porcentaje de la población que se ha vacunado, aunque yo creo que España sí que ha calado bastante esta dictadura covidiota y se han vacunado muchísimas personas. Pero quizás sea esto, ¿no? Lo que dice Dark Celtic, Vicente, que a lo mejor ven que la gente no acaba de tragar con todo esto y están pisando el acelerador de este terror plandémico para forzar la vacunación de la gente que falta para seguir pinchando vacunas, que recordemos que las tienen compradas ya hasta 2023 y sobre todo, y ahora hablaremos del tema terrorífico de la vacunación infantil, que vuelven a insistir otra vez en el tema. Vicente, tus impresiones de esta última hora de la dictadura, del terror covidiota, inexistente en la vida real, pero muy presente y muy real en las televisiones, en esta realidad paralela que crean los medios de comunicación. Pues lo has descrito a la perfección. Efectivamente, si apagáramos la televisión y nos quitamos la mascarilla, yo quisiera saber dónde está nuestra percepción cotidiana del COVID. No existiría, no veríamos nada, porque al menos, gracias a Dios, a mi alrededor conozco muy poca gente afectada en diversos grados de afectación, cosas que pueden confundirse con una neumonía, con una gripe, con un constipado, pero claro, con los famosos PCRs a no sé cuántos ciclos que da positivo, incluso admitiendo el Ministerio de Sanidad que no sirven para diagnosticar COVID, continúan utilizándolos y siguen ampliando las cifras de afectados a base de estos test, pues efectivamente, ya os digo, si no fuera por la percepción visual de a través de las pantallas y de las mascarillas por la calle, la gente, yo creo que no tendríamos una percepción algo tangible, algo que nos toque personalmente. Muy poca gente habla de afectado. De hecho, muy poca gente puede hablar porque es una enfermedad de la que se salva el 99,95% de la población mundial. El 99,95% de la población mundial afectada de COVID se salva. Aquí en Europa los afectados son el 0,048%. Y dando cifras, siguiendo con cifras, según Sanidad, del 20 de septiembre, el Ministerio de Sanidad de aquí, el español, ese que en el informe de 512 ya no pone la lista de fallecidos, solo ponen unas listas de tantos por cientos, unas listas de afectados, no vacunados, sí vacunados, pero la lista de fallecidos que salía tan en su contra, esa ya no la publican. Pues eso, si eso no es manipular la información por parte de un ministerio, que debería ser lo más claro posible, pues eso, lo que hemos dicho, les pones delante de la mesa sus propios datos y ellos mismos contradicen todas sus versiones. Como decía, del 20 de septiembre al 14 de noviembre han muerto con diagnóstico COVID 3,6 veces más vacunados con pauta completa que no vacunados. Y a pasar de las trampas estadísticas que nos ofrece el puñetero Ministerio de Sanidad, resulta que hay 445 fallecidos por COVID con pauta completa y 123 no vacunados. ¿Qué digo con esto? Pues efectivamente que todo esto es una manipulación informativa, que esto es lo que nos bombardean por televisión. Es que a la gente que solo vea Telecinco, que solo vea La Sexta, que solo vea Antena 3 y todas estas cadenas oficialoides, le va a ser muy difícil no picar el anzuelo, porque el bombardeo es sistemático. Ya no con información, sino con contrainformación, porque si ellos mismos publican unos datos que al final, analizándolos, contradicen sus versiones, cuando ellos mismos manipulan esos datos para ofrecer esa versión apocalíptica, esa versión terrorífica del COVID, ellos están ofreciendo una contrainformación. No nosotros, señores. Nosotros, la mayor parte de las veces que hablamos y que nos oís hablar nuestros oyentes sobre este tema, lo hacemos sobre datos oficiales. Porque cualquiera que vea los datos oficiales se puede dar cuenta de que esto es un plan urdido para que alguien gane millones con las vacunas y de paso, pues no, cuanto más gente nos carguen, sobre todo ancianos, recordad el principio de la pandemia, perdonadme, es una pandemia definitiva, pues eso, alguien tendrá que poner en su momento los puntos sobre las is en este tema. Y un poco más que decir en esta primera intervención, que efectivamente que los datos que manipulan, que manejan, son pura contrainformación, porque con todo lo que nos ofrecen las cadenas, lo que están intentando es revertir esa propia información, manipulando esos afectados por cada 100.000 en lugar de dar el tanto por ciento, y estás con esta contrainformación con la que bombardean a la gente. Efectivamente, así sí tenemos pandemia. De la pandemia que la gente palpa al día a día, yo creo que no hay tanta. Si no habláramos del pasaporte, no habláramos de la vacuna para los niños, que ahora hablaremos de ello y tal, verdaderamente no hablamos de lo que de verdad importa saber. ¿Alguien ha oído en las noticias que esta semana pasada se aprobaron los presupuestos generales del Estado con la connivencia de los asesinos etarras que están en el gobierno con el señor Pedro Sánchez? Vamos a ver, aunque no nos dijeran, no entraran en demasiada información, pues siempre se analiza, cuando se firman unos presupuestos, se analiza un poco cuáles son las partidas de mayor gasto, etcétera, etcétera, y dan una pequeña información a la gente. Ya digo, no entren a hacer ningún análisis sesudo sobre qué van los presupuestos oficiales de Estado para este año que viene. Pero vamos, no se ha oído absolutamente nada excepto pasaporte, COVID, vacuna, no vacunados, ese neolenguaje, esa cortina de humo que es el COVID, que lleva 2 años permitiendo al señor Pedro Sánchez gobernar de la manera más impune y de la manera más torticera este país al que está llevando la ruina. Sí, pero no solo es Pedro Sánchez, esto es un tema global, es un golpe de Estado global. Esos asesinos etarras a los que has nombrado también, curiosamente, apoyan todo el relato oficial de la pandemia, coincidiendo con la patronal, con la COE, que curiosamente cuando han aceptado a los señores de Pfizer, evidentemente a cambio de mucho dinero, esta misma patronal ya está exigiendo la vacunación obligatoria. Pero es que luego también el señor Pablo Iglesias está a favor de la vacunación obligatoria, coincidiendo con el señor Jiménez Los Santos. Tenemos a China y a Estados Unidos también metidos en la pandemia. Tenemos a los supuestos narcocomunistas de Perú y de Venezuela también aquí como mansos corderitos, siguiendo las órdenes de la OMS. Y aquí, ¿qué está pasando? Estamos ante un golpe de Estado mundial que en España también tiene sus ramificaciones. Como estamos viendo, se está ensayando la España federal con la excusa de esta pandemia. Cada autonomía aprobando los pases verdes, los certificados COVID que a ellos les da la gana, y cada tribunal autonómico diciendo si es o no legal. Aquí ya el Estado-Nación español ha desaparecido en lo que concierne a la pandemia, y estamos en definitiva ante un tema que ya no tiene nada que ver con ningún virus, ya no tiene nada que ver con ningún tema de salud. Le echan la culpa a los no vacunados de lo que está pasando. Dicen desde fuera, Austria, Alemania, que allí se están llenando las UCIs de no vacunados. Como muy bien dice Dark Celtic, no tenemos que creernos nada o casi nada de lo que venga de fuera. De hecho, aquí en España, las estadísticas son las que dice Vicente. De momento, nada de nada. Un montón de falsos contagios, de falsos positivos en PCRs, pero muertos prácticamente ninguno, ingresados prácticamente ninguno, muy pocos. ¿Y qué pasa con países como Países Bajos, Portugal, con tasas altísimas de vacunación y que están exactamente en la misma situación pandémica que otros países con mucha menos vacunación? Y lo que dice Dark, países con bajísimos niveles de vacunación como los países del este, no digamos Bielorrusia, Suecia, que ha pasado completamente de la pandemia, y ahí la gente hace vida completamente normal y no está pasando absolutamente nada. Pero aún así, Dark sigue esta demonización, esta criminalización de los no vacunados, porque no pueden permitir que quede aquí un grupo de reserva, por así decirlo. Esta inyección que todavía no sabemos, aunque nos lo imaginamos, los objetivos ocultos que tienen, pero están forzando la máquina mucho. Quieren vacunar al máximo número de gente posible, y estos rebeldes, estos incordiantes no vacunados, pues están siendo más pesados y más resistentes de lo que esperaban, Dark, y están redoblando los esfuerzos por criminalizarles y para forzarles que se vacunen, y por desgracia con algunos lo están consiguiendo con este maldito pasaporte COVID. Dark. Sí, efectivamente. Y ni hablar de África, por ejemplo. O sea, allí la gente hace vida totalmente normal porque no le queda más remedio, porque obviamente o salen a trabajar el mismo día o no comen. Así de simple. Entonces no tienen tiempo para ver la tele, probablemente ni el dinero para comprar una, y allí no se ha vacunado ni Dios. Y allí no están, y curiosamente las nuevas variantes, esta Omicron, no sé cómo se llama ya, viene de Sudáfrica, donde allí la gente, por supuesto, que hace vida normal y pasó de la pandemia desde el primer momento. El otro día había aquí en Madrid, que salió en Telemadrid, una noticia de que las UCIs estaban empezando a colapsar, y dijeron, estaban a un 5% de capacidad. O sea, es que cualquiera que tenga dos dedos de frente tiene que decir, pero bueno, ¿esto qué es? Un 5%, ojo, de los cuales no todos eran enfermos del supuesto COVID. O sea, que es una cosa tremenda. Se están riendo en nuestra cara. Se llevan riendo en nuestra cara 2 años ya. Pero yo antes, como decía, sí que empiezo a ver luces, ¿no?, al final del camino. Porque por lo menos aquí en Madrid sí que veo que la gente empieza a despertar. Me refería también a gente vacunada, ¿eh? Por supuesto, la mayoría de gente que conozco está vacunada. Con las dos dosis, vamos, ni se hable. Pero incluso en gente vacunada sí que empiezo a ver que ya se empiezan a plantear cosas, por fin. Porque claro, empiezan a ver todas estas noticias y ya pues no les empieza a cuadrar. Es que es una cosa de locos. También es verdad que fui hace poco a Galicia a ver a mi familia y allí sí que la gente sigue bastante dormida, o sea, hay bastante miedo. Pero bueno, también incluso allí veo a los de luz. Es que tiene que haberlos ya, después de 2 años con esta matraca, la gente está aburrida. El otro día fui a un restaurante, estaba petado, hasta arriba, la gente sin mascarilla, por supuesto, comiendo. Y la verdad es que me alegré porque estaban las noticias puestas y nadie las estaba mirando. Y yo qué sé, son estas pequeñas cositas del día a día que te alegran. Porque dices, joder, por fin, ¿no? Ya era hora. O sea, la gente estaba con su familia, pasándolo bien, tranquilamente. Yo me imagino, es que de verdad, si las noticias pararan mañana, la gente volvería a hacer vida normal en 48 horas o menos. Incluso los más borregos dejarían de hacer el tonto y se quitarían el bozal y empezarían a hacer vida normal. Poco a poco. Es que son las noticias y la gente que las ve, porque se nota, o sea, lo notas. Cuando la gente ve las noticias o no, porque son los que siguen con la matraca. Y yo cuando estoy en el trabajo siempre trato de tirar alguna, ¿no? Con algún cliente, ¿no? Para ver si por dónde va. Tampoco me puedo poner a discutir con ellos, pero sí que trato de tirarles alguna y ya veo que cada vez más la gente se empieza a cuestionar las cosas. O sea, es que está clarísimo. Yo sí que veo que hay una cierta esperanza, ¿no? Y por eso mismo están apretando el acelerador, porque ellos saben que ya no les queda mucho más. Y obviamente esto ya hace tiempo que no va de ningún virus. Esto va de control poblacional y yo me imagino que ellos tendrían, antes de realizar todo este plan, pues obviamente contarían con que habría gente que no se querría vacunar. Y bueno, nos están probando, como hacen siempre, prueba-error, ensayo-error, ensayo-error, y ver hasta dónde pueden tirar y cuándo tienen que aflojar y probarnos ingeniería social. Y han visto que obviamente la mayoría pues ha respondido a su plan. Pero claro, el problema es que si tiran demasiado, pues les puede salir mal. Entonces, van a aprovechar este último invierno, ¿no? Yo creo ya que después de este invierno ya no van a seguir con la matraca, porque de verdad que yo creo que ya no hay más de dónde tirar. Que sí que habrá gente que se lo seguirá creyendo ad infinitum, obviamente, pero se les está acabando y se nota porque están dando ya los últimos coletazos de tiranía, se está viendo. Y eso es, bueno, sí, lo puedes ver, obviamente es algo malo, pero también puedes verlo del lado positivo y es que realmente yo creo que ya se están desesperando porque están viendo que hay más gente de la que esperaban, sobre todo. No en España, no me refiero a España, ni mucho menos. Pero yo creo que, por ejemplo, en Europa del Este se les ha ido de madre, o sea, ya nadie hace caso de nada, como decía antes. En Alemania también muy pocos. Creo que era un 40% de los enfermeros y médicos que no se habían vacunado. O sea, un auténtico desastre. O sea, 40% es muchísimo. Estamos hablando del personal médico. Y claro, la gente allí se pregunta, oye, si el 40% de los médicos no se ha querido poner la vacuna, ¿será que todos esos son imbéciles o es que aquí hay gato encerrado? Entonces, claro, yo creo que eso les está poniendo nerviosillos. Con otros países como el nuestro no creo que estén muy nerviosos, la verdad, por desgracia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo repito, tranquilidad de momento, que lo que buscan con estas noticias falsas, sobre lo que dije antes, la de Austria, por ejemplo, solo hay que ver vídeos de gente que vive allí y te diga que es mentira. O sea, relax, que lo que buscan es que nos vacunemos. O sea, la gente, o sea, pasar por el aro, es lo que están buscando los que quedamos, pasar por el aro. Entonces, relajación, tranquilidad y vamos a ver qué pasa. Pero no caer en eso, no caer en su juego. De momento, si hay que hacer algo en el futuro, pues ya se verá. Pero de momento, no pasar por el aro. Es lo más importante. Desde luego, esa es la idea de este programa, denunciar que la única pandemia que hay es la de los medios de comunicación, la del terror artificial que están promoviendo y que, como dice bien Dark Celtic, con mucha gente, con alguna, hace efecto, pero cada vez con más gente no, porque claro, aquí a la gente se le dijo vacúnate y todo se acabará, prácticamente ese era el mensaje subliminal que les dijeron y están viendo que después de los 2 pinchazos están exactamente igual. mal. Mucha gente, ¿vale?, se está creyendo toda esta propaganda de odio contra los no vacunados, a los que se les culpa absolutamente de todo de manera absurda, propaganda que de hacerse contra otros colectivos como inmigrantes o homosexuales llevaría a la persona que hace esa propaganda a la cárcel directamente, porque está siendo algo completamente increíble la campaña de odio, sin ningún motivo, sin ninguna base, seguramente con estadísticas absolutamente manipuladas, y como ven que no está haciendo efecto en la gente, que la gente ya está empezando a darse cuenta que estas vacunas no están sirviendo para nada, Vicente, seguramente por esto se han sacado de la manga esta variante sudafricana, que ojo, hace un año más o menos recuerdo que hicieron exactamente lo mismo, sacarse de la manga otra variante, en esta ocasión le han llamado Omicron, y en Sudáfrica están flipando porque la gente que ha descubierto esta variante, o esta supuesta variante, que evidentemente no está ni secuenciada, ni aislada, ni nada, pero ya la detectan en Europa con PCRs, nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo esta variante ha dado un triple salto mortal, y desde Sudáfrica ya aparece en Bélgica y en Alemania y por ahí, pero no aparece en ningún país vecino de Sudáfrica. Pero bueno, cosas de este virus tan extraño. Pero como decía Vicente, esta variante Omicron, que en Sudáfrica dicen que no es nada, que los síntomas son leves, que es un constipado más o menos como el de toda la vida, pero que en Europa han aprovechado para lanzar nuevamente una propaganda ridícula del terror. Quieren convocar hasta el G7, están diciendo que igual la inflación, los bancos centrales, que van a cambiar toda su política por esta variante Omicron, algo completamente ridículo, fuera de lugar. Y Vicente, no sé qué opinas de tu opinión, qué hay detrás de esta variante sudafricana y qué con qué objetivo la han sacado. Bueno, pues voy a dar algunos datos que he leído por ahí por internet. De hecho, en nuestro canal de Telegram hemos sido de los primeros en intentar destapar la porquería de esta variante Omicron, que no se creen ni ellos mismos. Y poco a poco van saliendo noticias. Esta misma noticia nosotros publicábamos en diversos medios. Y una de ellas, la que acabo de consultar un poco antes de empezar el programa por repasar un poco datos, resulta que la doctora Angelique Coetzee, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sudáfrica, que ha sido una de las descubridoras del tema, dice, entre comillas, dice: estoy en el epicentro y es extremadamente débil. Asegura que nadie en Sudáfrica se ha hospitalizado por esta variante. A nadie. Además, los expertos sudafricanos consultados, pues eso, a los europeos y al resto del mundo están llamando la calma y pidiendo semanas para conocer el alcance de las mutaciones importantísimas que tiene. Más de 30 mutaciones han detectado en la variante de la proteína S, que es en la que se basan todas las vacunas actuales, y ahí tenéis el quid de la cuestión. Pues eso, si la variante muta y las vacunas actuales no son efectivas, lo que están provocando es, pues eso, que la gente vaya aceptando la idea de la vacunación casi continua. ¿Qué quieren? Pues eso, más vacunas. De hecho, señores, ojo lo que voy a decir ahora, que dice la doctora. Podía haber sido pasada por alto porque en Sudáfrica hace semanas que no se ven casos de COVID. Quiere decir con esto que entre los miles de afectados, entre comillas, entendedme, entre los afectados de COVID en Sudáfrica, si hubieran aparecido unos cuantos de estos que han visto ahora, pues tal vez los hubieran confundido con COVID normal. Pero ¿qué ocurre? Como hace semanas que no están habiendo casos en Sudáfrica, ojo lo que estoy diciendo por esta misma doctora, claro, al aparecer estos tipos con estos síntomas como los que tiene cualquier dolor muscular, como los que tiene cualquier gripe, dolor muscular, dolor de cabeza, no tienen fiebre, solo tienen un leve picor de garganta, dolor de cabeza y dolor muscular, que les dura pocos días, que es muy agresivo, que se contagia con mucha facilidad, pues señores, cualquier, no sé, es que al final empiezas a analizar datos, empiezas a oír estupideces al respecto, pero sobre todo eso, vamos, en Sudáfrica hay que recordarle a nuestros oyentes que la población vacunada ronda el 40%, tanto por ciento que baja mucho entre jóvenes y tal. Quiero decir que hace meses, hacía semanas, perdón, que no se detectaban casos de COVID con esta baja vacunación. Y resulta que nada, está, ha llegado aquí. Vamos, ellos mismos proponen que para que esto se cure y esto, desaparezca, este virus, esta porquería que se han inventado, digo yo, pues eso, nos ofrecen la vacuna global como la única solución. ¿Qué quieren? Pues más vacunas, y ya nos lo dice la doctora, que estas mutaciones son sobre la proteína que actúan las vacunas, con lo cual, efectivamente, para poder actuar contra las nuevas variantes que se vayan inventando, pues habrá que tener vacunas nuevas que vayan haciendo frente a todo esto. De hecho, Bruselas ya está proponiendo que los pasaportes COVID tengan una caducidad de 9 meses si no hay dosis de refuerzo. O sea, ¿qué vamos a hacer, señores? ¿Tragar ahora para tragar siempre? ¿O nos plantamos y decimos que no nos oponemos? La hostelería pega un martillazo encima de la mesa y dice que se acabó, que no son, y además no lo son, no son nadie para pedir ningún dato privado referente a mi salud en ninguna puerta de ningún bar. O tragamos ahora, y como ya os estoy diciendo, Bruselas, que es querrá, queramos o no, quien al final manda de sobre todo esto que está ocurriendo, sobre todas estas medidas implementadas por los médicos de toda Europa, pues dice que cada 9 meses habrá. Y al respecto de lo de Sudáfrica, volviendo al tema, señores, qué fácil llegar la vacuna a Sudáfrica y al África negra entera. Bueno, eso dicen que quieren hacer, y que eso, qué fácil es llevar alguna, qué difícil es llevar comida para los niños que se mueren de hambre, motores para sacar agua de los pozos, vacunas para el dengue, para el tifus, para la tuberculosis, para la malaria, y una cochina enfermedad que se han inventado artificialmente, de la que se salva el 99,95% de la población mundial. Para esta, si quieren implementar una vacunación global, pues, señores, poco más hay que decir al respecto. Ahora hablaremos sobre otro tipo de datos, si queréis, sobre el tema de los niños y tal, pero vamos, paso palabra y acabo esta intervención para, pues eso, y poniendo un poquito el acento en el que lo que quieren es, efectivamente, son más vacunas, y lo que pretenden únicamente es control férreo de la población. Si quieres, tú mismo, ya que has sacado el tema de los niños, y antes de pasar con Dark Celtic a hablar de otro tema, comenta cómo está el tema de la vacunación infantil. Ya la están empezando a defender, o incluso a dar luz libre a la vacunación de menores de 11 años, un colectivo que prácticamente su tasa de mortalidad se acerca a cero, y en cambio sí que sabemos que los efectos secundarios no solo en niños, sino también en adultos, por estas vacunas, que estos sí que son muy reales y mucho más masivos de lo que nos están diciendo. Y ya veremos cuando digan, evidentemente, que las vacunas no sirven para esta nueva variante que se han sacado de la manga, pues volverán una nueva tanda de más vacunas que seguirán debilitando y dañando la salud de tanta y tanta gente como está pasando. Brevemente, en un par de minutos, Vicente, tema de vacunación infantil, ¿cómo está en este momento? Vale, vamos a ver. Lo primero es que yo voy a hacer como hacen ellos con el neolenguaje, y voy a dejar de llamarlo vacuna, lo voy a llamar pinchazo. Porque una vacuna, como todo el mundo sabemos, es una dosis que se da para un tipo de enfermedad a la cual, pues, a cabo de X tiempo necesita cierta repetición, como el tétanos y tal. Pero cuando nos fuerzan a una vacuna tras otra vacuna, tras otra vacuna, tras dosis de refuerzo, señores, eso ya no es una vacuna, eso ya es directamente un tratamiento. Habrá que utilizar terminología médica, aplicada lo más concretamente posible. Una vacuna es una vacuna. Y todo lo demás son pinchazos y son tratamientos que nos quieren imponer. Y pasando al tema de lo de la European Medical Agency, que ha aprobado, autoriza la vacuna para niños de 5 a 11 años. Bueno, pues yo voy a dar datos de España. Los datos de España son de risa. Por cierto, el mismo doctor Carballo, preguntado directamente en Radio Televisión Española si vacunaría a sus hijos, y dice, hombre, en un principio a los sanos no. Más claro agua. Eso es el resumen de todo. Pero vamos a dar un poquito de datos para que nuestros oyentes tengan armas para utilizar. Resulta que en España, menores muertos totales por el COVID son 22. 22 de 56.979 casos de COVID diagnosticados, como ya sabéis. De un total de 9 millones de niños que tenemos en España, 9 millones de niños afectados, 56.979 muertos, 22 en dos años. La letalidad es del 0,0023. O sea, muy, muy cercana al cero. Y de verdad, a esta población va a ser necesario vacunarla. De verdad. O sea, yo quisiera saber si estos médicos que en su día hicieron el juramento hipocrático y dijeron, pues eso, utilizar la medicina para el bien de la gente, para curar, para sanar, para ayudar, para apoyar y todo esto, y esto no lo ven o no lo quieren ver, vamos a ver quién les paga. Bueno, las farmacéuticas también hay un nombre bastante a César Vidal, que está haciendo unos programas bastante interesantes al respecto de todo esto, poniendo el foco sobre lo que las farmacéuticas pagan, la cantidad ingente de millones que las farmacéuticas pagan a los médicos por recetar. Porque si es que no lo vemos desde ese punto de vista, es imposible. Igual que va en contra de toda praxis médica cuando se declara una pandemia, cerrar hospitales y cerrar centros de tratamiento. ¿Por qué? Porque sí. Porque cuando hay una guerra mandamos a los militares, y cuando hay una pandemia, vamos a llamarla ahora pandemia, mandamos a los médicos para que no cerramos los hospitales y los centros de asistencia. Claro. Digo yo, es algo, es de perogrullo. Pues así con todo nos está ocurriendo. Y con el tema de la vacunación de los niños, van a acabar con nosotros. No sé lo que pretenden de verdad. Pero todo esto tiene verdaderamente un fundamento económico y de control. Con el tema del pasaporte, del que ahora después si queréis hablamos, que es, vamos, es fundamental. El control sobre la población quieren que sea absoluto, vamos, inmediato, absoluto y continuo, es lo que quieren para nosotros, de ese control. Sí, parece el carné por puntos que se está implantando en China y que quieren trasplantar también a Occidente. También no olvides el dinero, que no solo que el que sobornan a mucha gente las farmacéuticas, sino también el que tienen que pagar en concepto de daños y de indemnizaciones por los efectos secundarios que sus experimentos suelen provocar, sobre todo en el tercer mundo. Y ya pasando a Dark Celtic, porque claro, aquí la prueba del fuego de que no hay ninguna pandemia es el tema de la inmigración, sobre todo el tema de la inmigración ilegal que viene del norte de África, que mientras nos venden que aquí hay un terrible virus letal y supercontagioso circulando por el mundo, aquí nos meten a miles y miles y miles de inmigrantes ilegales llegados desde África sin ningún tipo de control sanitario, pero hay otra inmigración, tanto ilegal como legal, que viene de otro continente, que no es África, que es el continente americano, que se está concentrando mucho en Madrid, y allí Dark Celtic está teniendo consecuencias realmente devastadoras en determinadas zonas y en determinados barrios. Me estoy refiriendo a estas bandas latinas, que mucha gente cree que es algo bueno, testimonial, que son cuatro, no, que son cuatro de eso, nada, solo en Madrid 2.500 miembros, que es una auténtica salvajada, una auténtica barbaridad. Dark Celtic, tú vives en Madrid, coméntanos cómo se está viviendo este fenómeno que ya está empezando a preocupar de verdad, dinos. Bueno, pues el otro día, sin ir más lejos, hubo un muerto y cinco heridos en distintas partes. A destacar, sobre todo, que no fueron en Madrid capital, porque mucha gente cree que se concentra sobre todo en los barrios de Madrid capital, pero no. Fueron en pueblos de las afueras de la Comunidad de Madrid. El muerto fue en Cercedilla, que es un pueblo de la sierra. Luego hubo heridos en Alcalá de Henares y en Valdemoro, y el otro en otro sitio, yo no me acuerdo. Pero bueno, o sea, para que vea que esto están en todas las partes de Madrid, no solo están en Madrid capital. Es un problema que se está expandiendo a todas las zonas de la comunidad, y obviamente solo ver los heridos, lo que les pasó, con semiamputaciones de una mano, etcétera, etcétera. Es decir, ataques con machetes, eso, vamos, es el modus operandi de las bandas latinas, sí o sí, es que tampoco hay que hacer mucha más investigación. El asesino del hombre este que murió en Cercedilla, por varias puñaladas, era un chaval hondureño de 22 años, perfectamente legal, ¿no? Porque luego tenemos que ir a peperos y boxeros decir que la inmigración ilegal no, pero la legal sí. Cuando, joder, solo hay que ver las estadísticas de Latinoamérica, con todo mi perdón. O sea, quiere decir, dan bastante miedo, y eso es lo que estamos aquí importando, legalmente. Legalmente, esto es lo que está viniendo. Más, luego hay que sumarle lo ilegal. Entonces, realmente se nos está quedando un país absolutamente desastroso en este aspecto. Y obviamente la gente ya se está empezando a cansar. O sea, que tengas que escuchar que hay señoras mayores que no se atreven a salir de su casa, cuando hace 30, 40 años esto era impensable en Madrid, pues hombre, empieza a preocupar bastante. Realmente luego tengo que ver la manifestación que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, de la policía, pidiendo la mejora salarial. Es que es de coña. Como bien decías, Miguel, son como unos 2.500, esos son los que tienen ya confirmados, pero vamos, te digo yo que hay más. Y los tienen localizados y no hacen absolutamente nada. Que no es solo culpa de la policía, está claro, es culpa de los políticos que hacen las leyes corruptas, también del sistema judicial, que es una auténtica basura, pero están ahí, se sabe que pertenecen a bandas delictivas, que trapichan con drogas, no se les puede deportar. Entonces, lo dije yo el otro día en Twitter, con este gobierno criminal que tenemos, sinceramente, lo mejor que nos puede pasar es que se maten entre ellos. O sea, es que es así de duro, pero es que es así. Porque si van heridos, tenemos que pagar nosotros pues los costes del hospital. Si van presos, lo mismo. O sea, es que siempre salimos perjudicados. Y más la peligrosidad que traen a nuestros barrios. Nunca ganamos. Entonces, realmente, la gente aquí ya se escucha mucho, ¿no? Mientras que sea entre ellos, ya. El problema es que, mientras que sea con armas blancas, es más difícil que haya daños colaterales. Pero es que esta gente, ya hay vídeos en internet, que se ve cómo usan armas de fuego en plena calle, tiroteos, como en, si fuera esto, yo que sé, México o Colombia o Estados Unidos. Es que es una cosa espectacular. Y claro, cuando hay armas de fuego ya sí que es más peligroso, porque es más difícil controlar los daños colaterales. Mucha gente cree que no le va a afectar esta violencia, pero sí que te puede afectar. Obviamente que te puede afectar. Y esto de mirar para otro lado, pues ya digo, no nos va a ayudar en nada. Por supuesto, aquí ni Ayuso ni el alcalde de Madrid tampoco hacen absolutamente nada para lidiar con el problema. Es más, lo único que hacen es abrir más centros de menas. Y bueno, pues obviamente el futuro no es nada prometedor aquí, pero como está pasando aquí, está pasando en todas las partes de España. Es una auténtica... Este es el verdadero virus. El verdadero virus es este. O sea, no es el COVID ni cualquier otro. Este es el verdadero virus que nos está azotando y que, bueno, sería bastante fácil de resolver si hubiera voluntad política y si se creara, yo que sé, un ministerio de deportaciones, pues tranquilamente este problema se resolvería en uno o dos años como mucho. Mientras tanto, pues seguimos teniendo a la policía que hace oídos sordos y solamente se preocupa porque le suban el sueldo, pero no para tener unos barrios más seguros. Entonces, pues aquí realmente tenemos que mirar nosotros por nosotros mismos. De hecho, ya ahí salió las noticias el otro día, que lo vi en Madrid, en un pueblo, ante la oleada de robos de vehículos y de casas, pues se han tenido que crear patrullas vecinales. Es que estamos como en el salvaje oeste, igual. Y luego, claro, llamas a la policía y si ya vives en un barrio medio peligroso, van a tardar, yo creo que ya, no sé si decir aposta, pero van a tardar mínimo media hora en llegar para que cuando lleguen ya lo malo haya pasado. Entonces, no sé a dónde vamos a parar. Y, o sea, vamos a parar a esto, a tener que tomarnos la justicia por nuestra mano, literal. Porque nadie está velando por nuestra seguridad aquí. Y esto no hace más que ir a peor. Es un desastre, pero es que es lo que hay. Realmente terrible. Mucho se habla de la Barcelona de Ada Colau, pero el Madrid liberal pepero no le va a la zaga en este tema del desastre de la inmigración masiva. Ya no digo legal o ilegal, porque como muy bien dice Dark Celtic, aquí el hecho de que sea una cosa o la otra ya es completamente secundario. Inmigración legal también puede hacer mucho daño. Y otro fenómeno, Vicente, que afecta a la inmigración y del que nunca nadie habla cuando hacen estadísticas de todo lo que supuestamente aportan los inmigrantes a la economía española, que ingresamos más de lo que gastamos. Bueno, yo no sé si en estas estadísticas incluyen el dineral brutal y salvaje en materia de remesas que todos los años está volando, está desapareciendo de España y se está yendo a los países de origen de estos inmigrantes. En los últimos años, el último año del que hay estadísticas, solo a Marruecos se han ido 1.000 millones de euros desde España. Mucho se habla cuando el gobierno le da 20 millones a Marruecos, 30 millones para que se compren unos helicópteros, unas furgonetas o para controlar la inmigración, pero eso es nada, calderilla, comparado con, repito, todo el dineral que desde España los marroquíes que están aquí están enviando a Marruecos mientras seguimos teniendo a millones de españoles en el paro. Yo he hecho la cuenta así un poco a ojo por encima y yo calculo que en los últimos 20 años, como mínimo, más de 100.000 millones de euros se han largado de España, han desaparecido y se han ido a sus países de origen cuando ese dinero y esos trabajos, si los hubieran hecho españoles, todo ese dineral se habría quedado en España y habría movido la economía local de España. Yo no sé, Vicente, ¿qué opinas de este fenómeno del que nadie habla y del que estoy seguro que en las estadísticas no lo tienen en cuenta? Vicente, para terminar, ¿qué opinas de este tema de las remesas en especial y con el agravante de que están financiando a nuestro enemigo marroquí? Lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es que, por ejemplo, en Estados Unidos el billete que circula de mayor cantidad es un billete de 100 dólares. Aquí en Europa circulan de 200 y de 500. Y bueno, pues eso, muy fáciles de guardar, fáciles de llevar, mucha cantidad, en muy poco papel. Si esos son los números, los que has citado tú, los que extraoficialmente pudieran llevar, ser más o menos ciertos, pues pensad todo lo que puede haber pasado, de todas las vueltas de los ilegales o de los legales marroquíes, por ejemplo, que cruzan toda España y se van a su país. ¿Cuánto dinero no pasarán en metálico, propiamente, como suena? En metálico, sí, escondidos, pero si van con los coches cargados hasta arriba, un par de billetes de 500 euros o algunos más se pueden esconder perfectamente entre toda el montón de trastos que llevan cargados en el coche. No lo registra nadie. Es muy difícil de registrar un coche así. Quiero decir con esto que, además de todo lo que estamos comentando, que pudieran ser cifras oficiales, hay cifras extraoficiales que pudieran aumentar muchísimo más esa cantidad. Todo esto no se da de ahora. Todo esto lleva muchísimo tiempo funcionando. Aquí hubo en España un boom de la gente, no sé si las recordará, las oficinas de Western Union. Yo sí las recuerdo, he trabajado con ellas y lo recuerdo perfectamente, el trapicheo continuo de dinero, las casas de cambio que ofrecen un mejor cambio al extranjero cuando trae su divisa que un banco cualquiera, que además pide un montón de papeles y no los piden. Además del trapicheo este de divisas, de la salida de fondos de billete propiamente dicho, ya no son transferencias de España, todo eso supone eso ayuda mucho a la deflación de una moneda, a que esto se hunda. Y poco hacen nuestros políticos por limitar. Bueno, sí, por limitarnos a nosotros, sí. No podemos pagar más de 1.000 euros en metálico. No podemos sacar del banco más de 500. ¿Por qué? Porque nosotros somos fácilmente controlables. Y controlan lo que pueden controlar. Lo que no pueden controlar, o que les es relativamente incontrolable, sobre eso no hay presión. No sé la presión fiscal que hay al cambio por cambiar un billete o cambiar una moneda, pero ya os he dicho que en cualquiera de los coches que atraviesan España cualquier verano, yo creo que la cantidad de dinero es mucho mayor que la que en un principio estamos estimando de todo esto. El desfalco en Europa de dinero es brutal, brutal. Y todo eso va, pues eso, como hemos comentado, como tantas otras cosas que van fuera, como las inversiones, como las fábricas, como y tal, van a países extranjeros que redundan en perjuicio de la nación española. Nosotros deberíamos plantearnos ya, pues, el límite del, por supuesto, el límite, no solo el límite de las transacciones internacionales, la cantidad, sino también la cantidad de ayudas que llegan a gente extranjera al país, que eso lo hemos comentado en otras muchas, en otros muchos programas, y también esa parte de las ayudas se deriva al extranjero. ¿Cuántas veces hemos oído que la mujer denuncia al marido por maltrato ante la justicia, el marido no aparece nunca porque se ha vuelto a Marruecos o está perdido por España, trabajando donde quiere o haciendo lo que le da la gana, y la señora cobra unas ayudas que después, ¿dónde van esas ayudas? Pues en muchos casos, porque esta gente viene del tercer mundo, es así, están acostumbrados a vivir con muy poco, y en muchos casos la mayor parte de esas ayudas, que salen de nuestros impuestos, ya no es lo que gana el extranjero aquí que manda a su casa, sino todas esas ayudas que salen de nuestros impuestos, que también van a parar por el mismo cauce al país extranjero. Las cobran y se pasan al extranjero, y así no se puede mantener un país. Debemos de cortar ese tipo de ayudas y debemos limitar la cantidad de dinero que sale del exterior. Nada, pues sí, un problema que viene de lejos y, como bien decía Vicente, muy difícil de controlar. Eso es lo que sabe, es como el tema de la droga, ¿no? Dicen, no, es que solo se coge un 6% de lo que entra, sabe Dios lo que pasará con el resto. Digo, sí, eso es lo que tú sabes. Igual con las remesas, 1.000 millones, 2.000, eso es lo que se sabe, pero lo que mandarán a sus países realmente en efectivo o en bienes o lo que sea, pues es totalmente imposible de controlar. Aquí, por ejemplo, la migración más importante en Madrid es la latinoamericana, de Ecuador, de Colombia, etcétera. Y vamos, raro es escuchar el que no se está haciendo allí un chalet con terreno y piscina con lo que está ganando aquí, porque allí vale 4 duros. O sea, lo mandan mandan prácticamente 20 o 30% de su salario allí, y aquí viven 15 en una habitación. O sea, eso pasa, y realmente es una parte de nuestra riqueza que se está yendo para allí. No solo nos bajan el nivel, la calidad laboral donde vienen, porque claro, están dispuestos siempre a trabajar por mucho menos, sino que parte de lo que ganan lo envían fuera, con lo cual se retroalimenta todo este proceso, y el resultado siempre es el mismo, el español todavía más pobre, ¿no? Entonces, pues ya está, es que no hay nada que hacer con... esto hay que poner solución desde arriba, porque obviamente nosotros desde aquí poco podemos hacer, y obviamente con este gobierno criminal que lo que lo quiere es arruinar del todo ya completamente, pues no podemos esperar gran cosa, y nada, sería un problema que tiene una relativa fácil solución, como decía antes, con un buen ministerio de deportaciones y promoviendo el trabajo entre los españoles. Se podría solucionar la mayor parte de este problema, pero simplemente es que no hay voluntad ni política ni social, diría, porque la verdad es que la mayoría de gente tampoco lo aprobaría en estos momentos, por lo menos. Esa es la realidad. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Pues dicho esto, damos por terminado el debate de esta semana, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo por Vicente Estadelles, Soldurio Hispano. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, Vicente, y hasta el próximo programa. Un saludo. Un saludo para ti, otro para Dark. Muchas gracias por estar con nosotros, y la perorata de siempre, recordar, por favor, a nuestros oyentes que difundan nuestros audios, para ver si cambiamos de una vez la manera de pensar de la población y ven los problemas con nuestra perspectiva. Muchas gracias por estar ahí, y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Y despedimos también a Dark Celti, que seguirle en Twitter, y no sé, Dark, si sigues también con algún canal en Bichute, o ya esto ya también te lo has dejado, o en YouTube, o en Dinos. Sí, bueno, Twitter ahora mismo, no... ¿Sí? También me he hecho un canal de Twitch, pero es que realmente no tengo prácticamente tiempo, y cuando tengo tiempo prefiero evadirme un poco de estos temas porque lo necesito para mi propia salud mental, de verdad, o sea que, por cierto, antes de despidiéndome ya, aprovecho para despedirme de vosotros y de la audiencia, y nada, recordar que hay que vivir sin miedo, y de vez en cuando está bien desinfectarse un poco de esto, porque viene bien siempre a nivel mental desconectar un poco y hacer lo que nos gusta, estar con la familia, con los amigos, Yo lo he probado estos últimos meses y siempre vuelvo, porque al final como que es un vicio que gusta, ¿no? Este tipo de temáticas y tal, pero hay que desconectar. Y sobre todo vivir sin miedo y para adelante, que vamos a salir de esta, seguro. Seguro que sí, Dar, seguiremos tus consejos. Y nada más, terminamos el debate, descansamos un momento y nos vamos ya con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería. Un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris. A la venta en Amazon. Y sin más espera, pasamos ya a saludar a nuestra amiga Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si sabrás que esta semana he tenido un pequeño percance, he perdido un montón de seguidores en Twitter, pero bueno, con el tema de, bueno, denunciar lo de siempre, ¿no? Lo que siempre suelo denunciar aquí y en mis redes sociales y bueno. Pero seguimos adelante, he vuelto a abrir cuenta, otra vez estoy recuperando seguidores y bien, contenta. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué quieres tantos seguidores si no se trata de ego? Se trata de cuanto más gente, pues más despiertos, cuanto más gente se entere de las noticias que no salen en la prensa oficialista, pues muchísimo mejor, y se trata de eso. Entonces, nada, decir también que he abierto un canal, que quiera también puede suscribirse a mi canal y, en fin, ahí luchando como siempre, Miguel. Y mira, verás, hoy en el parte vamos a centrarnos en Marruecos. Obviamente en todo aquello que concierne a España. Y veréis, como llevo tiempo denunciando, o llevamos tiempo denunciando en aquella voz de Europa, que Marruecos es y va a ser un enorme guijarro en nuestro zapato. Un problema enorme que estos inútiles que no gobiernan ahora, y no han gobernado siempre, son incapaces de solventar y mucho menos de reponer la dignidad a España con actuaciones firmes. Y veréis por qué lo digo. Polémico tuit en las pasadas jornadas de la Embajada de Marruecos, celebrando el 46 aniversario de la Marcha Verde, denominándolo como una oportunidad para poner en relieve el patriotismo y la lealtad de la comunidad marroquí residente en España. A mí me parece todo bastante simbólico. Asimismo, también Mohamed VI prosigue en su postura sobre el Sáhara y avisa que no mantendrá relaciones comerciales con quienes no reconozcan el Sáhara como marroquí. Problema gordo. Marruecos, a su vez, también instala varias piscifactorías en las aguas españolas. El gobierno de Marruecos ha dado vía libre a que una empresa privada construya en la costa más cercana, a unos 700 metros más o menos, a las Islas Chafarinas, plazas de soberanía española en el norte de África. Las veteas de las piscifactorías se están instalando en aguas marroquíes, pero solo una parte. Las estructuras de la piscifactoría están ocupando las aguas que son soberanía española. Me consta además que el gobierno español envió una carta a Rabat diciéndole qué pasa, cariño mío. Ya sabes, ¿no? El tono tan pacífico y tan sometido con que nos dirigimos siempre a Marruecos, como si tuviéramos muchísimo miedo, ¿sabes lo que te digo? Y nada, pues la contestación de Marruecos no ha sido ninguna, simplemente reírse de nosotros en nuestra cara como está haciendo siempre. O sea, el gobierno español no ha hecho nada, absolutamente nada, simplemente mandar una carta, ya te digo, muy amistosa, que se la ha pasado Mohamed VI por sus partes pudientes. Por su parte también Marruecos adquiere 36 nuevos helicópteros de combate para la zona del Sáhara. El ejército marroquí tiene la intención de comprar 36 helicópteros polivalentes y de combate fabricados por American Bell. Asimismo, Marruecos estaría también interesado en adquirir un sistema similar a la cúpula de hierro israelí para la defensa de las amenazas aéreas. Esto es drones y historias de estas. Marruecos está muy fijado, ¿no?, en comprar este tipo de material militar, drones y este tipo de historias. Por otro lado, también prosigue su escalada militar y reabrirá 25 o recomprará 25 cazas F-16 Viper en los próximos años, hasta 2024. Sendos contratos de compras de otros 25 cazas F-16. No sé si quieres comentar algo, Miguel, de todo esto, si no prosigo. Se sienten fuertes con el apoyo americano e israelí, que son los que les están prestando todo este armamento, todo este dinero, todo este apoyo diplomático y político. Es de risa que la excusa, el comodín que utilizan siempre es para luchar contra el terrorismo de Al-Qaeda y contra los saharauis. Por favor, los saharauis que están prácticamente viviendo en la Edad Media y son poquísimos, ¿qué peligro pueden suponer para un país de 30 y pico millones de personas armados hasta los dientes? Está claro que... Y luego, oficialmente, reconocen con la boca pequeña que es para enfrentarse a su enemigo argelino, pero lo que nunca dirán, y por supuesto lo tienen muy en mente, es que también tienen previsto utilizarlo contra España, llegado el momento, porque su expansionismo está dirigido contra España. Precisamente por eso voy hilando noticias, para que la gente cuando me esté escuchando vaya entendiendo la motivación real de Marruecos. Tanto poner, esto ya viene de atrás, ¿no? Invadir aguas españolas, este tipo de cosas, o rearmarse todavía más, este tipo, o el lanzamiento que dice esto del aniversario de la Marcha Verde. Todo esto son pequeños detalles que vosotros veis fijando todas las noticias que voy dando y la vais enlazando y vais viendo, pues eso, lo que tú acabas de decir, Miguel, la realidad de Marruecos, las intenciones reales que tiene Marruecos. Además, os diré más, un informe alerta de la estrategia híbrida, y entre comillas lo de estrategia híbrida, de Marruecos para anexionarse Ceuta y Melilla. Marruecos enmarca Ceuta y Melilla en una zona gris, sobre la que ejerce su influencia con la intención de anexionarse ambas ciudades mediante el uso de una estrategia híbrida, con herramientas alejadas del poderío militar convencional, pero que sirven para ejercer una mayor presión para alcanzar tal fin. Esa es la llegada este documento lo ha filtrado o lo ha diseñado o trabajado el Observatorio de Ceuta y Melilla, el Instituto de Seguridad Cultural. Recuerdo que hace, creo que aproximadamente un año o quizá algo menos, ya hablé también de un informe que hizo el Observatorio de Ceuta y Melilla, del Instituto de Seguridad y Cultura, pero esto es un nuevo informe que vuelve a alertar de las intenciones de Marruecos, un nuevo informe al que se hace oídos sordos y que nadie se hace eco de esto. Yo considero que es importante y que deberíamos de estar alerta. Bueno, en este informe se analizan los movimientos gestionados sobre el reino, desde el reino alawí sobre ambas localidades, así como los peñones de la soberanía española próximos a su costa. El documento pone en manifiesto la agenda de Marruecos para ampliar su influencia sobre ambas ciudades españolas hasta alcanzar su plena anexión. Además que te lo dicen claro, o sea, sus posiciones son claras. Una reivindicación siempre presente en este último tiempo, más todavía, desde Rabat. Qué curioso, Noelia, porque esto de guerra híbrida lo hemos escuchado mucho en esta crisis entre Polonia y Bielorrusia. Se ha hablado mucho de guerra híbrida de Bielorrusia contra Polonia y eso ha sido denunciado por la OTAN y por la Unión Europea, que se han puesto de parte de los polacos y han apoyado que Polonia enviara 15.000 hombres armados y levantaran una valla para frenar a estos inmigrantes. Pero a mí me da, Noelia, sospecho que si esto exactamente igual lo hiciera Marruecos, tanto Bruselas como la OTAN, a nosotros nos dejarían tirados. Esto lo tengo clarísimo, Miguel, vamos, clarísimo. Bueno, continúo con Marruecos. Nueva tensión entre España y Marruecos. Al menos una treintena de marroquíes, ayudados por escaleras, literal, intentaron acceder a Melilla por el paso del barrio Chico el pasado 27, o sea, el pasado sábado 27, horas después de que se produjera otro intento de asalto, consiguiendo al menos una veintena de ellos pasar. Lo que sí se conoce es que es imposible caminar por esa zona a plena luz del día, portando grandísimas escaleras para saltar la valla sin ser vistos por las fuerzas de seguridad marroquíes. Es imposible. O sea, es imposible. El asalto del sábado se produce en un contexto de reactivación de la tensión que provoca Marruecos y España. El reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre el Sáhara el pasado 10 de diciembre de 2020, el año pasado, fue el detonante. Es decir, ¿estamos ante una nueva ofensiva de Marruecos lanzándonos inmigrantes a punta pala a España? ¿Quiere más dinero? ¿Quiere ejercer presión enviando muchísimos más marroquíes a estas ciudades para esa anexión, ese sueño húmedo que tiene Mohamed VI? Pues muy posible. Por eso digo, ir enlazando todas las noticias que voy diciendo, porque todas tienen el mismo fin de Marruecos. O sea, todas, absolutamente todas. Y continúo. Quizás sea embestida contra la valla otra respuesta marroquí, como digo, a lo que Rabat en su considera como unas provocaciones españolas en las aguas de Melilla. Es que encima, es que mira, esto es lo gracioso. Encima que de todo lo que ya hemos hablado hasta este momento, encima Marruecos se siente ofendido creyendo que es una amenaza contra Marruecos. O sea, como que España amenaza a Marruecos, como si fuera una ofensiva o una provocación. Es que es alucinante, es alucinante. Bueno, Interior, ya para reventarnos del todo, ya para decir hasta aquí hemos llegado, Interior declara secreto de Estado todas las subvenciones a fondo perdido a Marruecos. Si estamos hasta el cuello, si cada autónomo de este país, cada familia, le cuesta llegar a final de mes, si vemos cómo nos suben la luz, los impuestos, nos suben absolutamente todo, ya llegar a final de mes es una completa odisea, trabajando madre y padre. Es imposible llegar a final de mes. Y te lees estas noticias, encima de todo lo que hemos dicho en este mismo programa, ahora mismo acabamos de decir, escuchamos lo que voy a decir ahora. Bueno, es que tener sangre en las venas para que esto te afecte, vamos. Es que tienes que tener sangre de horchata para que esto no te provoque una mínima reacción de cabreo. Interior declaras, insisto, secreto de Estado, todas las subvenciones a fondo perdido a Marruecos. Centenares de preguntas planteadas por sectores privados o instituciones sobre las subvenciones y ayudas de carácter público, sin ser, material reservado. O sea, se puede decir perfectamente, no se pueden acoger a la ley de secretos oficiales de 1968, por muchas excusas que ponga Marlaska. Aún así, el ministro Marlaska ha decidido no hacer público ningún detalle de este dinero que se ha entregado a Rabat a fondo perdido en los últimos meses. La negativa ante el portal de transparencia a facilitar la más mínima información del dinero que ha salido de las arcas españoles, es decir, de todos los bolsillos, de todos los que nos estáis escuchando y de los que no también. Bueno, en concepto de cooperación policial, una falacia, sabemos que es falso, y la determinación de no facilitar ni un solo dato de las manos en las que han acabado esos fondos. O sea, ni siquiera no sabemos ni el dinero que se ha enviado, ni a qué manos ha llegado, ni para qué se ha empleado. Lleva la firma de Elena Garzón Otomendi, la directora general del departamento, bueno, que dirige Marlaska. Las demandas de información del destino de las subvenciones públicas que desde primavera pasado se vienen sucediendo en transparencia se están encontrando con el mismo frontón. Desvelar el dinero y el destino de ese dinero provocaría, según el gobierno, un daño a la seguridad nacional y amén de perjudicar las relaciones desarrolladas por el Reino de España. Esta es la excusa que ponen. Decidme si esto no es para cabrearse. Es decir, si hacemos un recorrido rápido de todas las noticias que yo acabo de comentar, de cómo Marruecos se está riendo de nosotros, de cómo se está apropiando del territorio español, de cómo quiere anexionarse Ceuta y Melilla, y el Sáhara, por supuesto, de cómo está intentando otra vez hacer saltar o enviar gente desde Marruecos, posiblemente la mayoría desde las cárceles de Marruecos, a España, presionando a España. Y encima, la millonada de millonada de euros que le estamos enviando, que no sabemos ni a qué manos van, y no tenemos ni siquiera derecho a saberlo. Esto es para indignarse, ¿no? Lo siguiente, Miguel, lo siguiente. No sé si quieres comentar algo porque yo no sé qué más decir ya. Tenemos al enemigo en casa, Noelia. No me refiero solo al gobierno izquierdista, que también, sino incluso la propia derecha, sobre todo la derecha mediática, que está alimentando este victimismo marroquí. Recordemos cómo exageraron hasta límites absurdos el llamado caso Gali, mientras han estado ocultando todas las acciones hostiles de Marruecos contra España. Quizá, o no quizá, seguramente será porque detrás de Marruecos están Estados Unidos e Israel, que son los mismos que financian y están detrás también de nuestra traidora derecha liberal. Con esta derecha, pues no nos hace falta izquierda traidora, Noelia. Totalmente. Y con la derecha valiente, entre comillas, que sí se ha agenciado el discurso de la inmigración, que lo ha defendido muy bien a capa de espada, muy bien, me parece estupendo, que lo ha llevado al debate público, muy bien, me parece estupendo, pero a la hora de defender nuestras libertades lo veo bastante calladito, por lo cual no sé yo hasta qué punto la gente debería de empezar a desconfiar si no ha empezado ya, aunque yo parece que sí. Entonces, decir con esto, prácticamente estamos solos, no esperar que venga uno que nos va a salvar, hay que ir a votar todos juntos, cuanto antes mejor para estirar este gobierno. Pero ¿qué pasa? Si viene Casado en coalición con vos, ¿qué pensáis? ¿Qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo que está pasando. Esto es cuestión de nos concienciamos todos de que esto no es una solución de un partido político de los que están ahora mismo en la palestra, o creo que esto va a ser la pescadilla que se muerde la cola y, sinceramente, poca solución vamos a tener a corto y medio plazo, Miguel. Pero, en fin, ya se irá desencantando la gente por sí sola. Nosotros no será porque no lo avisamos con bastante antelación. Unos visionarios, desde luego. Sí, en el tema marroquí, como en el tema de los menas, y sobre todo, pues esto, los padrinos marroquíes, que esto es lo importante, esto es lo que de verdad interesa, y que esta, pues, derechita valiente, como tú muy bien dices, que sí, que está siendo crítica con la inmigración que nos llega del norte de África, no tanto con la inmigración que nos llega de otros continentes, sí. Pero cuando critica esta inmigración ilegal o lo que está pasando en Canarias, con la boca bastante pequeña nombra a Marruecos, sí. Y eso sí, nunca jamás nombra a los padrinos, a los que están detrás de Marruecos, ajá, moviendo eso los jamás. Hilos. Al contrario, si lo nombra en positivo, o sea que ya sabemos lo que hay. Pues nada, Miguel, con esto yo creo que es suficiente para que le demos una vuelta a todo y pensemos realmente, nos olvidemos de las noticias de la tele, desde luego apagar la tele, porque nada más que hay COVID. Y estas cosas que son realmente importantes, que realmente, bueno, es el futuro de nuestro país, de nuestra nación, de nuestros hijos, nuestra descendencia. No es menos importante estar atento, alerta con Marruecos. Sí, y ahora estaremos también alerta, ahora que están otra vez con una nueva ola, pero no de ningún virus, sino de terror, ahora con esta nueva variante que se han sacado de la manga, y ya veremos, Noelia, si la inmigración, estas miles y miles de pateras que seguirán llegando, por supuesto, y ya veremos cómo pues nos siguen con este doble discurso, ¿no? Que a los europeos nos venden el discurso del terror, con que hay un virus letal que nos va a matar a todos, y al mismo tiempo están metiendo a miles de inmigrantes ilegales desde África sin ningún problema. Cierran todos los aeropuertos, cierran todos los vuelos de Sudáfrica y tal, y digo, bueno, ¿y las pateras no las van a controlar? No, eso no, ¿verdad? Ahí no hace falta pasaporte ni hace falta nada. Bueno, es una falacia y una mentira detrás de otra, y solo el que tenga dos dedicó de frente, si es que tampoco hace falta tener más, se da cuenta de que, bueno, que nada encaja y que no tiene sentido. Pues eso, estaremos atentos, Noelia, a este fenómeno de las pateras, y me imagino que por muchos virus y muchas mutaciones que se saquen de la manga, seguirán llegando pateras con el visto bueno de nuestro enemigo marroquí. Y antes de terminar, Noelia, creo que al principio has dicho que te has abierto un canal nuevo, pero creo que no has especificado que era en Telegram, claro. Sí, bueno, es en Telegram, lleva mi nombre, Noelia Tastámara, podéis entrar, podéis suscribiros, lo que queráis, yo iré compartiendo información, mucha de la que no puedo compartir en Twitter o en Facebook, porque ya estoy harta de cerrar y abrir cuentas, pues la iré delegando a Telegram, así si quieren seguirme, pues yo encantada. Desde luego animamos a nuestra audiencia que te sigan, a que sigáis a Noelia de Trastámara, tanto en Telegram como en Twitter, cuya cuenta, que contaba con, si no me equivoco, más de 34.000 seguidores, que son muchísimos, los simpáticos señores de Twitter reventaron por toda la información que das, pero me imagino que por la caña especial que estás dando con el tema de la dictadura sanitaria. Efectivamente, por eso mismo, sí. Pues nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu colaboración, por tu trabajo y nada más, Noelia, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. Pues en la entrevista de esta semana va a estar con nosotros un colaborador de aquí, La Voz de Europa. Todos le conocéis, me refiero a Max Romano. ¿Cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes. Muy bien, contento de participar otra vez en el programa con esta entrevista. Pues en esta entrevista Max viene a presentar su último libro, que viene a terminar su trilogía de esos libros de los que tantos hemos hablado, Crónicas de un Occidente Enfermo, Azotes de Nuestro Tiempo, y ahora llega Crónicas de la Tiranía Feminista. Yo creo que el título, Max, ya lo dice todo, pero bueno, coméntanos qué quieres denunciar con este libro. Bueno, efectivamente el título se explica por sí solo. Pues con este libro he querido completar esta gran trilogía sobre la degeneración y la decadencia de nuestra época. Y he reservado un libro entero al feminismo porque me parece un tema central. Ahora, precisamente en este momento puede no parecer de la máxima actualidad porque tenemos otras cosas de que preocuparnos. Toda la pandemia, la restricción de libertades, la creciente tiranía que se está construyendo con la excusa de la salud. Pero yo creo que sigue siendo muy importante el tema del feminismo, casi casi un tema central en nuestra época. Supongo que en el libro haces un punto de vista, un repaso histórico al movimiento feminista. Para ti también, ¿tú diferencias entre un feminismo bueno, un feminismo malo? ¿Hubo algún feminismo bueno en algún momento de la historia o siempre desde el principio este movimiento ha ido en una dirección que al final, de forma inevitable, ha terminado en el feminismo de hoy? Bueno, el feminismo original, pues sí, tenía cosas justas, pero te hablo del feminismo hace 100 años, más de 100 años, que era de alguna manera llevado por hombres y mujeres que querían pues una mayor participación de la mujer, una igualdad de derechos, etcétera. Pero desde muy temprano ese movimiento se infiltró con venenos políticos, venenos ideológicos, marxismo cultural, odio al hombre, y cada vez más pues ha ido degenerando porque ha ido incorporando elementos de ingeniería social, de defensa de las desviaciones sexuales y últimamente de auténticas chaladuras, que son los últimos desarrollos del feminismo. Este movimiento, que es muy crítico con el feminismo, realmente en los últimos años se ha saturado mucho, por así decirlo, que nosotros bien que nos alegramos, pero ha habido muchos youtubers, muchos autores, pues son los más famosos, Roma Gallardo, un tío blanco y hetero, muy críticos con el feminismo desde un punto de vista más liberal. Últimamente también Cristina Seguí y otras pensadoras de derecha liberal, por así decirlo, también se han mostrado muy críticas con el feminismo. Así que, Max, coméntanos qué diferencia tu libro, tu obra, en qué se diferencia de la condena del feminismo que hacen todos estos autores. Bueno, a mí me parece excelente que haya un movimiento de repulsa y de protesta contra estos excesos, pero para mí muchas veces no van lo suficientemente a fondo en las cosas, no hacer una crítica radical. Yo veo el feminismo como un movimiento de decenios que desde su origen ha incorporado elementos negativos. Y sobre todo ha incorporado elementos de una cierta concepción del mundo que es la que está arruinando nuestra sociedad. Y yo creo que eso no se pone suficientemente de relieve en estas críticas. Por ejemplo, la relación del feminismo con las otras dos patas del género estropeado, que yo llamo, que es decir, la ideología LGTB y la ideología de género. Ahora, en el libro yo hablo principalmente de feminismo, pero naturalmente me ocupo también de las otras dos patas, aunque sea de pasada, porque es imprescindible para comprender todo este movimiento. Sí, quizás estos autores a veces, claro, se refieren a las feministas como feminazis, aunque luego reconocen que son de la extrema izquierda, pero luego también vemos como La Banquera, Ana Botín y estos grandes grupos del capitalismo mundial también apoyan esta agenda tanto feminista, de género y LGTB. Así que realmente detrás de este feminismo moderno hay fuerzas que van mucho más allá de lo que oficialmente nos quieren decir. Efectivamente, el feminismo, el capitalismo y el poder de los que en realidad son los amos del mundo, pues es una y la misma cosa. El feminismo ha sido siempre el aliado del capitalismo. Como por lo demás, la izquierda cultural en general siempre ha dependido de quienes tienen el dinero en el mundo, de los amos del mundo. Y eso lo dejó bastante claro en el libro. Como ese mismo dinero y ese mismo poder ha apoyado las otras dos patas del género estropeado y en realidad todos los otros fenómenos de degeneración social que estamos viviendo. Ahora tenemos, Max, e incluso un ministerio de igualdad con la señora Irene Montero al frente. Y bueno, me imagino que estarás al tanto de las últimas leyes feministas de género que esta demente, porque es lo que es una demente, esta Irene Montero, está teniendo ahora en mente, está decretando. Coméntanos cuál es la última novedad legislativa de esta locura feminista que controla este Ministerio de Igualdad. Pues efectivamente, como bien dices, es una locura, es un delirio completo. Esta gente ha perdido totalmente la cabeza. Bueno, no han perdido la cabeza, simplemente tienen un proyecto bien claro, que es aumentar cada vez más la presión sobre los hombres, hacer una serie de leyes cada vez más injustas y como a nadie le para los pies, pues van adelante. La última es el proyecto de ley de consentimiento sexual, la famosa ley del sí es sí, a la que dedico un cierto espacio en el libro. Tanto esta ley como la ley de violencia de género y la ley de igualdad. He ido a leerme todas estas leyes y a comentar los artículos más sangrantes, los que más introducen injusticia y sobre todo inseguridad jurídica. Si este proyecto de ley sale adelante, si nada lo impide, pues un hombre ya no va a tener seguridad jurídica cuando tiene relaciones con una mujer. Está completamente a su merced. Le puede ir bien, le puede ir mal. Es una ruleta rusa. El feminismo siempre, esa frase que todos hemos escuchado, se declara partidario y ellos dicen luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, pero luego vemos que en la práctica esto no es así y la experiencia lo que nos demuestra, Max, es que el feminismo actual es un movimiento de odio total contra el hombre y en particular contra el hombre blanco europeo. Efectivamente, tienes toda la razón. Que el feminismo se declare por la igualdad, bueno, no impresiona mucho. Yo estoy seguro de que si uno va a mirar, por ejemplo, diccionario de Corea del Norte, ahí pondrá que el comunismo es un movimiento donde todos son libres, felices, comen bien y aman a su líder. Las palabras valen lo que valen. El feminismo es una guerra contra el hombre y un privilegio para la mujer, especialmente para una clase de mujeres inútiles y parásitas, las parásitas del género. Y en el libro me ocupo también de esto. Hago un análisis o una visión de todo el chiringuito que ha creado el feminismo en nuestro país y en todo Occidente. Ha creado una auténtica colonia de parásitos que todos estamos pagando y que viven del cuento del género. Y también uno de los objetivos ocultos de este movimiento feminista es el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, que no se formen parejas estables, que no se formen familias para hundir la natalidad y para reducir la población, que es el objetivo oculto o uno de los objetivos ocultos de este globalismo. Pero a pesar de esto, Max, por decir algo optimista, positivo, ¿crees que al final, por así decirlo, la ley natural, la naturaleza, se sobrepondrá a estas demenciales leyes y hombres y mujeres podrán encontrar de nuevo el equilibrio y volver a esa relación sana que deberían tener entre ellos? Yo espero que sí, pero no solamente lo espero, sino que lo creo. La naturaleza humana es muy fuerte, no se puede hacer la guerra a la realidad durante demasiado tiempo. Al final, las cosas tienen que volver a su cauce, pero pueden volver a su cauce de una forma muy, muy drástica, muy dramática. Y el problema es ver si las cosas volverán a su cauce de una manera que nuestra sociedad sobreviva, porque el feminismo es como un cáncer. Es como un cáncer que se extiende y compromete la vida del organismo entero. Estamos terminando, Max, ¿qué opinas de esta aparente incoherencia que siempre se dice, ¿no? De que esta izquierda progre y feminista, que es tan feminista y rechaza tanto el machismo, pero luego se dedica a importar inmigración de culturas aparentemente muy machistas, especialmente la islámica. Hemos visto esa reunión política de estas líderes izquierdistas en Valencia, Mónica Oltra, Ada Colau, Yolanda Díaz, Mónica García, la madrileña, que iban acompañadas de una musulmana islamista de Ceuta. ¿Qué opinas de esta aparente contradicción y también de cómo las feministas siempre ocultan el origen de los agresores sexuales, de los violadores cuando son extranjeros? ¿Cómo funciona la mente de una feminista para tener este aparente doble pensar en su cerebro? Bueno, porque funciona porque ellas saben perfectamente lo que quieren, que es hacer la guerra al hombre blanco sexualmente normal. Ese es el enemigo de la feminista. Y les importa muy poco que la inmigración masiva y salvaje que ellas defienden, pues en realidad se resuelve en una presencia de un gran número de individuos que no respetan absolutamente a la mujer y que cometen muchas más agresiones sexuales que los españoles de origen. Y de eso yo hablo también en el libro, porque me he ido a mirar bastantes datos estadísticos. He visto que el problema de las agresiones sexuales y de la violencia no es un problema de hombres contra mujeres, es un problema de inmigración y es un problema de violencia, de delincuentes, falsamente presentado como una guerra de sexos por el feminismo. Y el motivo por el que finge no ver esta aparente contradicción es muy sencillo: que el grifo que les dé el dinero a las lobbies de la inmigración masiva y a la lobby feminista es exactamente el mismo. Como el grifo que les da el dinero es el mismo, nunca se van a pelear entre ellos, porque no se lo van a permitir. Pues estamos terminando ya. Max Romano, autor de este libro, Crónicas de la tiranía feminista, coméntale, Max, a nuestra audiencia, ¿dónde puede conseguir tu libro? Pues el libro se puede conseguir en la página del editor, SND Editores, Sierra Norte Digital. También se encuentra en Amazon y en las grandes librerías. En Amazon me parece que a partir de enero, pero ya en la editorial se puede encontrar. Si visitáis mi página de Twitter o el blog del Oso Solitario, ahí está el enlace a la página de la editorial para quien desee comprar el libro. Muy bien, perfecto. Pues nada, Max Romano, enhorabuena por este libro, enhorabuena por esta trilogía y imagino que pronto harás presentaciones de este libro a las que estaremos muy atentos. Max Romano, muchas gracias por habernos acompañado y un saludo. Muchas gracias, Miguel. Y un saludo. Aquí, la voz de Europa. Pues vamos a la sección de historia de esta semana de Aquí, la voz de Europa, en la que, como siempre, nos acompaña Enrique Lemus. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí, la voz de Europa. Bueno, Enrique, ¿de qué hecho histórico vamos a hablar esta semana? Pues mira, vamos a hablar de un hecho que es bastante desconocido, por lo menos para mí lo era. Según varios autores, el 30 de noviembre de 2016... de 1916, los turcos perpetran la última fase del genocidio griego. Y de esto vamos a hablar, de este genocidio griego. El mayor general turco, Rafet Bey, escribió: tenemos que acabar con los griegos como hicimos con los armenios el 28 de noviembre. Hoy envié escuadrones al interior para matar a todos los griegos a la vista. El ministro de Relaciones Exteriores austriaco, el barón Burain, escribía: temo por la eliminación de toda la población griega y una repetición de lo ocurrido el año pasado. Con lo de la repetición de lo ocurrido se refería al holocausto del pueblo armenio, que también los turcos lo niegan, ¿no? El genocidio griego es también conocido como el genocidio de los griegos pónticos, aunque no se limitan a esta región del Imperio Otomano. Fue un plan organizado para eliminar a la población griega autóctona de Asia Menor, incluyó masacres, deportaciones forzadas, que implicaban marchas de la muerte, expulsiones, ejecuciones y la destrucción de monumentos culturales, históricos y religiosos cristiano-ortodoxos que ocurrieron entre 1914 y 1922. Los turcos justificaron las deportaciones por el temor a que estas poblaciones cristianas se sumaran a la Entente Cordiale, que ya estaba en guerra con el Imperio Otomano en el marco de la Primera Guerra Mundial. Pero no es menos cierto que los nacionalistas turcos pretendían crear una nación moderna y homogénea, étnica, religiosa y culturalmente. Esto era defendido por el denominado Comité de Unión y Progreso. Curiosamente, el acrónimo es CUP. Ante el claro declive en el que estaba el Imperio Otomano, eran unos férreos defensores del nacionalismo turco. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en la actual Turquía, había numerosas minorías que estaban viviendo en Asia Menor mucho antes de la creación del Imperio Otomano en el siglo XV. Estas minorías incluían griegos, griegos pónticos, griegos del Cáucaso, griegos de Capadocia, armenios, kurdos, asirios y otros. Cuando se inician las hostilidades, los otomanos acusan a los cristianos de su territorio de connivencia con el ejército ruso, ordena la confiscación de propiedades y la deportación de estas minorías, empezando por los armenios, a los que se les acusó de ser los principales culpables de la terrible derrota que habían sufrido los otomanos a manos de los rusos en la batalla de Sariskasmik, diciendo que se habían unido a los rusos durante el ataque. Aquí fue cuando empezó el genocidio armenio en 1915. En 1923, de una población de 2 millones de armenios que había en 1914, se calcula que quedaron unos 380.000 y se estimaban los asesinados por los turcos en 1 millón, más o menos. En el año 1908 es cuando se crea el movimiento de los jóvenes turcos, un partido nacionalista que abogaba por la eliminación de las poblaciones cristianas y la turquificación de todo el país. Con el pretexto de la seguridad nacional durante la Gran Guerra, desplazaron a las poblaciones griegas a orillas del Mar Negro hacia zonas del interior. Los hombres en edad militar les encuadraban en batallones de trabajo y les ponían a trabajar en canteras, carreteras, túneles, minas, etcétera, los trabajos más duros, en unas condiciones realmente de esclavitud, donde la mayoría murió por hambre y de enfermedades. En enero de 1917, el ministro de Interior otomano, el nacionalista Talat Pasha, ordenó la deportación de la población de Samsun a orilla del Mar Negro y de las más de 200 y de sus más de 250.000 habitantes hacia tierras del interior. Bien es cierto que en su mensaje indicaba que la población no sufriese ningún asalto y que sus propiedades fuesen respetadas, pero eso no sucedió. Sus viviendas fueron saqueadas, los hombres enrolados en batallones de trabajo y atacadas las mujeres y los niños. El obispo de Samsun, Karavangelis, informó que de 30.000 deportados a la región de Ankara, la mayoría habían muerto por los ataques sufridos durante el viaje. Talat Pasha ordenó una investigación de los hechos, pero las deportaciones no se paralizaron. En varios casos, los griegos fueron asentados en poblaciones donde anteriormente habían vivido los armenios antes de ser eliminados. Las poblaciones griegas fueron reasentadas. En las poblaciones griegas fueron reasentados musulmanes, y así poco a poco la turquificación se iba plasmando. Según Joe Rendell, el ministro de Relaciones Exteriores británicos, en 1918 más de 500.000 griegos fueron deportados, de los cuales muy pocos sobrevivieron. El embajador de Estados Unidos en el Imperio Otomano, entre 1913 y 1916, escribió: «En todas las partes los griegos se reunían en grupos y bajo la llamada protección de los gendarmes turcos eran transportados, la mayor parte a pie, al interior». No se sabe con certeza cuántos fueron esparcidos de esta manera. Las estimaciones varían entre 200.000 y 1 millón, decía en su informe. Tras la capitulación de los otomanos, en 1918, varios altos cargos turcos fueron acusados de ordenar masacres contra griegos y armenios. Pero los asesinatos continuaron, a pesar de ello. Este fue uno de los motivos que arguyeron los griegos para lanzarse en una guerra contra Turquía, aprovechando también la victoria de la Entente Cordiale en la Primera Guerra Mundial. Esta guerra duró entre 1919 y 1922. Al inicio del conflicto, los griegos ocupan la ciudad de Esmirna, en la Anatolia. Esta estuvo en poder de los griegos hasta el 9 de septiembre de 1922. En esta fecha toma la ciudad los turcos. Supuso el fin de la misma. Los otomanos incendiaron la ciudad el día 13 de septiembre y este incendio duró 9 días completos. Los barrios griegos y armenios de la ciudad desaparecieron completamente. Iglesias, villas, mansiones, algunas bimilenarias, escuelas y mercados desaparecieron para siempre. La ciudad al completo y el muelle estaban en llamas. La gente se lanzaba al agua intentando alcanzar alguno de los barcos cercanos. Muchos de ellos se ahogaron. Otros muchos murieron aplastados por la multitud. Murieron aplastados por la multitud que estaban en el puerto. Las víctimas varían mucho según los datos, pero oscilan entre 25.000 y 100.000. La ciudad tuvo que ser reconstruida casi al completo. En los barrios griegos, que ocupaban 40 hectáreas de la parte más elegante de la ciudad, no quedó ninguna vivienda en pie. El episodio de Esmirna fue la culminación del genocidio griego que se perpetró durante casi 10 años. Cientos de miles de griegos no combatientes murieron en una tierra que desde hacía miles de años sus familias habitaban. 5 siglos de estos milenios estuvieron bajo el dominio otomano hasta estas fechas. Los datos varían mucho de unos autores a otros, pero podríamos fijar entre 400 y 500 mil los griegos asesinados. Tras el final de la guerra greco-turca, el 24 de julio de 1923 se firma el Tratado de Lausana y se establecen las nuevas fronteras de la recién nacida República Turca. Pero el tratado contemplaba también el llamado intercambio de población, según el cual los musulmanes que viven en los territorios griegos, excepto Tracia, son obligados a irse a Turquía, y los cristianos que viven en territorio turco, excepto Constantinopla y las islas de Imbros y Ténedos, obligados a irse a Grecia. Más de 1.5 millones de personas, en concreto 1.104.216 griegos, pontios y anatólicos, y más de 500.000 de musulmanes. En ambos casos fueron tratados como refugiados, pero el intercambio se realizó teniendo en cuenta la religión y no el idioma o la identidad nacional. Esto produce extrañas consecuencias, ya que muchos cristianos ortodoxos del Ponto tenían como lengua común el turco, mientras que muchos musulmanes que vivían en Grecia hablaban griego. Por supuesto, también se quedaron excluidos del intercambio los pontios que se habían convertido al Islam durante los siglos anteriores, aunque su lengua siguiese siendo el griego. Esta situación era consecuencia de la disyuntiva en la que se vieron los cristianos del Imperio Otomano, en la que tuvieron que elegir entre conservar su lengua o conservar su religión. En la zona occidental del Pontio, a día de hoy, se eligieron mayoritariamente conservar la religión y se sigue manteniendo, mientras que en la parte oriental prefirieron convertirse al Islam, pero conservar la lengua. Los de la parte occidental fueron los que fueron trasladados a Grecia. El genocidio armenio, el genocidio griego y la posterior salida de los griegos de Asia Menor prácticamente acabaron con la presencia cristiana en Turquía, pues este era el fin que se perseguía. Y eso que este nuevo país recién creado se consideraba una república laica. A día de hoy estamos viendo también cómo se vuelven a cambiar las tornas y vuelve otra vez el islamismo a estar más presente en la sociedad turca. Pues esta es la exposición de los hechos. Miguel, no sé si quieres puntualizar o decir alguna cosa. Sí, estamos ante una nueva limpieza étnica de población europea cristiana que, como tú muy bien has dicho, es completamente desconocida por la inmensa mayoría de la población y prácticamente no hay información al respecto. Como has comentado, también es cierto que hubo una expulsión importante de turcos de territorio griego, lo que nos recuerda la auténtica naturaleza del multiculturalismo, que no funciona y que acaba siempre en baños de sangre y en movimientos masivos de población. Pero aquí con la diferencia de que los griegos, los cristianos griegos blancos, estaban antes. El territorio que actualmente es Turquía, la antigua Anatolia, fue uno de los primeros focos del cristianismo. Fue territorio griego, territorio romano, formó parte del Imperio Bizantino y era cuna del cristianismo. Como cristiano era Oriente Medio, pero el Islam, cuando llegó, prácticamente arrasó o ha acabado arrasando con todo el cristianismo. Cristiano era, como decimos, la actual Turquía, y ese cristianismo europeo ha desaparecido, y cristiano también era el norte de África, y el Islam también prácticamente ha arrasado con el cristianismo en ese territorio, en el norte de África. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué proceso estamos viendo? Estamos viendo que este Islam expansionista poco a poco va arrinconando, va empujando al cristianismo europeo, que en este momento ya solo le queda el continente, Europa. Y ya estamos viendo cómo el Islam también está cogiendo posiciones en Europa, y Enrique, no es descartable, a lo mejor no ahora, pero que en 30, 50 años, que el destino de los cristianos europeos blancos del continente, de Europa, aunque ahora parezca ciencia ficción, pero me imagino que también les parecería ciencia ficción a los griegos de Anatolia, a los cristianos del norte de África, y ya vemos cómo acabaron estos territorios, ¿no? Enrique, no sé si pues, es muy descabellado pensar que en medio y largo plazo los cristianos de Europa pueden sufrir la misma tragedia que los cristianos griegos de la actual Turquía. Para nada, Miguel. Tenemos en cuenta que el Imperio Bizantino sobrevivió un milenio al Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el Imperio Bizantino es el sucesor del Imperio Romano de Oriente. Eran cristianos ortodoxos. Fueron invadidos por los otomanos en el siglo XV, y una parte sí que mantuvo su religión, como hemos visto, pero luego, 500 años después, no es descabellado, les expulsaron de su país, donde no llevaban 4 días, llevaban varios milenios habitando allí y practicando su religión más de 1500 años, que no era ni uno ni dos, ¿no? Así que no es descartable que a futuro, lamentablemente, pudiera pasar eso en Europa, convirtiéndonos extranjeros en nuestra propia tierra, como les pasó a estas poblaciones griegas o arménidas, ¿no?, que también les ocurrió en territorio turcomano. Así que crucemos los dedos y esperemos que esto no ocurra, pero que no ocurra. Para que esto no ocurra, lo que tiene que hacer la población es despertar. No sirve de nada ver pasar las cosas sin hacer nada, pensando en que nunca va a llegar a más. Sí, sobre todo con este neoimperio turco que quiere montar el islamista Erdogan, este imperio turco que tan desastroso, que tan trágico ha sido para la historia de Europa, que ha esclavizado, que esclavizó en su momento cientos de miles de europeos cristianos, pero claro, esa esclavitud hoy en día no le interesa absolutamente a nadie hablar de ella. Y nada más, con esto, Enrique Lemus, agradecerte el trabajo, y en esta semana especialmente por este aviso, esta advertencia de que no es tan descabellado pensar que el destino de los cristianos actuales de Europa puede ser el mismo que vivieron los cristianos griegos en la actual Turquía hace apenas nada, 100 años. Así que nada más, Enrique Lemus, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos, amigos, el Aquí, La Voz de Europa de esta semana. Como siempre, como cada programa, os recordamos dónde nos podéis encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en nuestros canales iVoox, YouTube y Telegram, y también podéis contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com, donde esperamos vuestras preguntas, vuestras dudas y vuestras sugerencias. Nada más, amigos, esto ha sido Aquí, La Voz de Europa. Os esperamos el próximo programa. Un saludo. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died.